9. ¿Esto es un libro? Esto es un bolígrafo. Esto es una clase. ¿Esto es una pizarra? Esto es una silla. ¿Esto es una mesa? Esto es Ecuador. ¿Esto es Cuba? ¿Este es Carlos Gardel? Este es Picasso. Esta es Shakira. Esta es Gloria Estefan. Este es Salvador Allende. ¿Esta es Frida Kahlo? Este es Juan Diego Flórez.